Aquí seguimos, bla, bla, bla, en La Enredadera, en Radio Topo, un programa especial. Hoy, domingo 27 de junio, seguimos alternando actuaciones de amigos como Lu de Lourdes, que la verdad es que nos llenan de orgullo y de satisfacción, con algunas charradicas con personas de diferentes luchas populares, a las cuales os animamos a conocer y en las cuales podéis participar, que son las que van a provocar el cambio que queremos. Para acabar con este sistema que tampoco nos gusta y que nos hace trabajar tanto y ser tan infelices y pasarnos a una vida llena de placeres, que es lo que todas y todos pretendemos. Y estamos con Mario y con Chema. Son dos de las personas que están impulsando un proyecto que se llama Red de Semillas en Aragón. Contadnos, Mario, cuéntame, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, buenas tardes, Nacho. El proyecto, os voy a explicar un poco de dónde viene primero, un poco de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la mal llamada Revolución Verde, que entre otras cosas hizo el intentar mejorar las semillas. Lo que intentamos fue crear semillas más productivas, necesitar más fertilizantes, pero nos olvidamos de muchas cosas. Nos olvidamos de cómo sabían, de cómo olían, dejamos a lo de vista su valor nutricional y además, al estar vendiendo las semillas comerciales que van sacando, que al final se van quedando en 3 o 4 variedades solo, estamos perdiendo también genes de resistencia posibles. Y otra cosa muy importante, que es que cada vez la controlan menos empresas. Es decir, cada vez hay multinacionales más grandes que controlan la alimentación y controlan las semillas. ¿Cuántas personas que estáis en esta plaza habéis dicho en el último mes estos tomates no saben a nada o son todo agua? ¿Cuántas? ¡Que levanten la mano! Eso quiere decir que no participáis ni en cooperativas de consumo ecológicas, ni en huertos comunitarios ecológicos, y no estáis... ¿O sí? O que comemos fuera de casa. O que coméis fuera de casa y de los restaurantes donde no hay productos ecológicos, porque por aquí hay unos cuantos. Virosta, Flama, Retama, etcétera. No queremos hacer publicidad, ¿eh? Este programa no lo patrocina ningún restaurante ecológico, solamente La Enredadera. Que de lo que se trata es de comer mejor para estar mejor. Tú antes has apuntado algunas cositas, pero esto de las semillas, que es para estar todo el día ahí con la azada y volver a hacer lo que el abuelo ya desechó, que no lo quería ni para él, y volver el nieto ahora a hacer lo que el abuelo no quería, que tenía los riñones destrozados. No, a ver, depende de la gente que quiera que tenga un huertecito, o los agricultores, a ver si también se animan. Cada uno a volver a cultivar las variedades que teníamos antes. Entonces lo que vamos a hacer es crear distintos grupos locales que cada uno se organizará como buenamente pueda y quiera, y después juntarnos ya en la red autonómica, la red Semillas de Aragón, y después ya entrar en la red de Resembrando Intercambiando estatal. Atención, pregunta. ¿Quién acierte esta pregunta se va a llevar un lote de tebeos de mala vida? ¿Cuántas variedades autóctonas de tomate existen en Aragón? Por aquí dicen 1, 2, por ahí dicen 5. Demasiadas, no es del todo concreto. Si pueden ser números árabes, 35, se acerca más, 25. Y la respuesta es... 200. 200 variedades autóctonas de tomate solo en Aragón. Casi, casi. ¿Qué está pasando? ¿Seremos capaces de recuperarlas todas y comer un día un tomate dulce, otro día un tomate morado más carnoso, otro uno más liquidillo? Sí. Aquí dicen que sí. Esperemos que sí, si sale bien la cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer, Chema? La verdad que estamos empezando ahora con el proyecto y... Bueno, el 28 de junio, que es mañana, tenemos una reunión en la Federación de Barrios para empezar a coordinarnos entre los grupos locales. O sea, que la idea es fomentar la aparición de estos grupos locales y que funcionen de una manera autónoma y que cada vez, pues eso, que salgan más grupos locales y cada vez esto se extienda más. O sea, que os animamos a que cada uno que tenga huerto, tenga su padre huerto, su abuelo, quien sea, pues que le pinche o que se anime a cultivar variedades locales y tradicionales. Ahí queda la invitación. Conste que no hay que ser ni ingeniero, ni ser un experto en rotación de cultivos, ni ser el mejor con la jada. Cualquier persona puede participar de diferentes maneras. Sí, cualquier persona puede participar porque, aparte, nosotros pues tenemos una experiencia ya y podemos ayudarle en lo que sea y, pues eso, que ahí estamos para lo que sea. Aparte, para este verano tenemos preparados unas jornadas, una va a ser en Valdellou, en Huesca, y otra va a ser en Alacón, Teruel, una será para agosto y otra será para octubre. Os animamos a que os metáis en la página y os informéis y acudáis a las jornadas. ¿Cuál es la página, Chema? Es redesemillas.org. Bueno, pues hasta aquí la conversación con Mario y con Chema, que participan en CERAI, en el Centro de Estudios Rurales de Agricultura Internacional, y también en la Red de Semillas de Aragón. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Hasta luego. Vale. Y vamos a continuar esta programación especial de La Enredadera de Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Agradeceros muchísimo a todas las personas que estáis. Vamos a continuar con una actuación muy especial de un amigo que siempre colabora en los proyectos en los que estamos, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria, en la Biblioteca Frida Kahlo, con la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde, en el barrio de La Madalena. Él se llama Daniel Rabanaque, es un gran poeta que hoy creo que nos va a deleitar con algunos versos propios y otros ajenos, no sé si me equivoco. Y bueno, recientemente ha, diríamos, dinamizado un cuento precioso que os animamos a conocer. Me imagino que lo seguirá contando. El otro día tuvimos el placer de escucharlo y la verdad es que es fabuloso cómo cuenta este Daniel Rabanaque. Hoy lo que nos va a ofrecer son algunos versos de un proyecto reciente que se llama Dita Sea. Así que sin más, os pedimos un gran aplauso para Daniel Rabanaque. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a La Enredadera por esta oportunidad. Colaboro cada vez que me invitan, colaboro cada vez que tengo oportunidad, porque mi sitio es este, mi sitio no está en ninguna torre de marfil. Me preguntaba mientras escuchaba las actuaciones anteriores, ¿cuántas veces habremos escuchado en los últimos 15 o 20 años que otro mundo es posible, que hay que cambiar el mundo? Como si algún cambio fuese posible sin alterar un ápice esto en lo que nos hemos convertido. Esto que especialmente el siglo XX, abriendo la caja de los miedos, ha hecho del ser humano. Nos tragamos el imperio, nos tragamos el concepto de Estado y nos van a hacer tragar a cucharadas el concepto de nuevo orden mundial. Si hay algo que quería recordar en los últimos textos en los que estoy trabajando, es que el Estado, el imperio y el nuevo orden mundial no son sino conceptos, y que no hay concepto mental que no pueda subvertirse. El Estado, digámoslo así, jamás ha existido. Es una palabra tras la que se escudan, es una palabra tras la que se esconden quienes cumplen el vergonzoso crimen de explotar a sus semejantes, tiranos, déspotas, delirantes enanos jugando a ser Dios. Los ha habido siempre. Tiranos que esconden nuestro pan en sus espaldas. Déspotas que juegan al escondite inglés con los recursos comunes. Delirantes enanos rodeados de tecnologías de control. Las aplicaciones tecnocientíficas habilitadas por el enorme cuento del progreso para canalizar las energías. Las aplicaciones tecnocientíficas permiten que estos canallas ejerzan su poder a mayor distancia, de manera más mediada, lo que quiere decir que nunca les toca la sangre que engrasa la máquina de hacer papilla al género humano. Y tanto pensamiento único, tanta propaganda descarada, tanta esclavitud subliminal. Si esto es lo que nos arrebata a la tendencia entrópica del cosmos, es de una tristeza universal. El poder principal de este fraudulento cuento del progreso es desligarnos de nuestra propia existencia, borrarnos los orígenes a cambio de una falsa promesa de inmortalidad. Nuestras raíces han sido volteadas al aire por una mula mecánica, tozuda, inmoral, alimentada por sucedáneos. Esta es su fuente escondida de malignidad. Desnaturalizarnos, dejarnos vacíos de pasado, confinados a la inclusa del futuro como única posibilidad de dar a la vida sentido. Nos empujan a un estado de emergencia huérfana por la tiranía del palo del miedo y la zanahoria del bienestar seguro. Aquel que se comporta como si jamás un animal le hubiese picoteado las palmas, como si jamás se le hubiese dormido entre los dedos la leve respiración indefensa de un cachorro. Aquel que no ha sido en su vida graznido, ladrido, gruñido ni pluma de flor y nunca ha temido por gato que tarda en volver. Aquel, llamémosle yo, que es ahora fiera herida y no se entiende, salvaje depredador de sí mismo. El hombre. A los osos les dan matarile a distancia, a los osos de nieve que sobre la nieve les disparan desde el aire. A las morsas las cazan con red y a las focas a palos. Conquista del polo, sí hombre. El neumático pasa por el cuerpo, las tripas le salen por el hocico, cierra un ojico, sufre algunas convulsiones, luego ya no sufre más. Así ultiman la materia que les sobra. Joder, con los putos abrigos de piel. Y cuando nuestra última esperanza quiera cederle el turno de guardia al desaliento, en una debilidad pasajera que se podrá atravesar, y volvamos a preguntarnos que cuánto, que cuántas veces tenemos que repetirnos nuestro propio mensaje para que se cuele, para que nos cale el miedo y se grabe en las paredes infinitas del corazón, en nuestro inabarcable espacio íntimo, en la espiral emocional del ADN. Cientos de veces como en la televisión, miles de veces como en las iglesias, millones de veces como junto al fuego de la historia. No. Esta vez tendremos la respuesta, cuando descubramos el último baluarte y cortemos las amarras fijas. Al hacer caer desnudos el velo de la última fe, tendremos la respuesta. No cientos de veces, no miles, no. Apenas tres veces más. Y estas tres veces están recogidas a lo largo, bendita sea, el último espectáculo que he preparado. Y como es tan largo, nos vamos un poquito más adelante para terminar. La única revolución que queda por hacer ahora mismo, ya, está en el interior, entre esta jaula del cuerpo y la psique. La revolución que queda por hacer es un centrifugado personal de las energías, de las motivaciones, de los destinos que a cada uno sustentan, alimentan y cobijan como en un secuestro. La caída del yo repetido en un juego de espejos. La única revolución que podemos, que queremos y que vamos a hacer es romper el laberinto y sus lunas sintéticas apedradas, repartir de nuevo la baraja, abrirnos a nuevos juegos más sutiles, más intensos, abrirnos y cerrarnos en un ritmo natural, amplio, profundo, el de las estrellas que laten en la piel, el de la marea que nos crece y nos habita, el del sol que nos baña por dentro, a partir de ahora, a partir de ya. Cuatro versitos de Juan Antonio Bermúdez. Para terminar y poner algo que no sea mío, que era lo que habíamos prometido. Dicen que el pez grande se merienda al chico. Allá los peces. Yo os quiero mucho. Qué maravilla observar ante mí esa inusitada pasión por la lectura. Gracias al equipo Malavida, esos niños serán grandes lectores y lectoras. Y seguimos aquí en La Enredadera en Radio Topo. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí. Comentaros que este programa sonará en el 101.8 del FM en sucesivos domingos a lo largo de este verano. No tienen fortuna. Tienen. ¿Esto qué es, Eugenio? Yo qué sé, un chico que sale en la tele. ¡Esto es la iglesia! Estamos aquí con don Eugenio Arnao. ¡Un aplauso para él! Gracias, gracias, ya vale, ya. A ver, este señor Eugenio toca, incluso igual hasta cantas, no sé si cantas, también canta, no canta. Algo hace en este grupo que está sonando, que es La Libertina. No es el que canta, ¿eh? Eugenio Arnao, ¿qué haces tú con esta gente en esto de la música, el teatro, la farándula y demás? Pues básicamente divertirme e intentar vivir intensamente un poco. Porque, bueno, esto me permite ahorrarme el gimnasio y esas cosas. Y vas actuando y vas haciendo. Eugenio Arnao es un músico, diríamos, dentro de lo que es la música tradicional aragonesa, que ha pasado por un sinfín de bandas. No sé si te apetece contarnos algunas en las que has estado y otras en las que estás actualmente. No, eso ya es acumulación. Uno ya es un poco viejo y va acumulando grupos, experiencias, amigos y viajes, muchos kilómetros. Entonces no vamos a hacer un listado, es igual, en muchos. Hoy a Eugenio Arnao lo queríamos traer a La Enredadera para que os contara y os diera a conocer lo que es uno de sus hijos predilectos, que no el único, es la Casa del Gaitero. Cuéntanos, Eugenio, ¿qué es eso de la Casa del Gaitero? Es uno de mis hijos, sí, ahí lo has dicho. Bueno, pues la Casa del Gaitero es una cosica que monté hace 4 años en Aguarón. Y es, bueno, la gente le llama museo, es una especie de museo de instrumentos de música popular de todo el mundo. Tenemos una pequeñica sala de exposiciones que ahora está exponiendo a Yolan Fetas, y el gran percusionista del Urte. Hay un pequeño auditorio donde hacemos el gamberro, actuaciones, y como no, hay una bodega con muchas botellas de vino. Y bueno, pues es intentar mover un poco la zona de Cariñena y por ahí a través de la música, pero... Bueno, pues montando cosas culturales y por ahí. Pero esto, Eugenio, es un poco marginal, ¿no? Porque por un lado estás revitalizando culturalmente una comarca como el Cariñena en un país como Aragón, en donde todos vivimos en Zaragoza y el quien no vive quiere venir a Zaragoza. Y por otra parte, la Casa del Gaitero. Pero si la gaita es una cosa de irlandeses y de gallegos, pero si en Aragón nadie toca la gaita. Bueno, se llama la Casa del Gaitero, te voy a decir. No se llama museo, porque eso de museo suena así como muy chulo. Lo de casa me parecía más íntimo, más cariñoso. Y porque estas cosas uno al final las monta pues para que te quieran, ¿no? Y estar a gusto. Y del gaitero no porque haya muchas gaitas, sino porque en Aragón, por extensión, ya sabes, gaitero es cualquier músico cutre o cualquier músico que toca en la calle. Aunque toques el violín, toques el acordeón o toques lo que toques, pues eres gaitero. Por eso es lo de la Casa del Gaitero, claro. Estamos, Eugenio, en época de crisis, ¿no? Dicen. En época de crisis los instrumentos tienen que parar de tocar, ¿no? Tenemos que estar tristes... Tenemos que ir al bar, encender el televisor y quedarnos ahí nihilizados durante horas para que pase el temporal, ¿no? Bueno, yo como no tengo televisión no entiendo de eso. Pero no, yo creo que la crisis básicamente es a nivel institucional, de subvenciones y tal. Creo que lo que hay que hacer es cosas de autogestionadas, como la Casa del Gaitero, pasar de subvenciones, pasar de políticos, pasar de alcaldes y de la madre que los parió, y hacer cosas de verdad, currándoselas y creyéndoselas. Señoras, señores, Eugenio Arnao lo ha dicho, la utopía es posible. En la Casa del Gaitero en Aguarón podéis encontrar ahí un pequeño granito de arena en esta gran playa de la revolución. Bueno, como dijo una vez Carlos Sonero, la putada de los sueños, Eugenio, es que a veces se cumplen. Esa es la utopía. A por Venga, ello. Pues un gran aplauso para Eugenio Arnao. Gracias. De barriz, el por pueblos a tocar estos trastos que hay aquí, que hubimos de reciclar con un poco de barniz, el por pueblos a tocar. Y aquí seguimos en La Enredadera en Radio Topo. Vamos a estar hasta las 11 de la noche. Si el aguacero no viene, de momento parece que está aguantando. Y seguimos con actuaciones. Hoy tenemos a un poeta, un amigo, un querido amigo que conocimos en la gala del quinto aniversario de Radio Topo. Y Radio Topo ya lleva, ¿cuántos años lleva? 16 años, me parece. O 17. Desde el 93. Pues fíjate, lo conocimos hace ya bastantes años. Se llama Julio Donoso. Yo no sé si alguien aquí no lo conoce todavía. Es un poeta, digamos que rebelde y tabernario, como parece ser que le gustó denominarse durante una temporada. Ha estado dinamizando durante más o menos un año una sección en La Enredadera. Y ahí lo tenemos. Si hay algún guitarrista por ahí que quiera acompañarle, sí, hay un guitarrista. Hay un guitarrista y falta guitarra. Tenemos guitarra. Tenemos guitarra. Tenemos de todo, oiga. Julio, le damos, ¿no? Con todas vosotras, Julio Donoso. Si alguna vez en la feria de muestras allá, por la carretera del aeropuerto, allí está trabajando una chica. La chica. La chica. La chica. La chica de San José. Si alguna vez la vi sirviendo bandejas a algún rico terrateniente o a una familia humilde del campo que ha ido a ver un avance, decidme cómo se mueve entre vasos vacíos y copas llenas, entre carnes y pescados, primeros y segundos platos. Espero que no la vaya a ver ningún idiota que diga que es su novio y no sea yo. Si alguna vez vais a la feria, vais a comprar animales o solo vais a ver, acudid por la cafetería y tomaos un café. Y dejad propina para la chica, la chica, la chica, la chica de San José. Un día quizás hasta yo la vaya a ver, pero no sé, me descompongo y rompo todo cuando la veo. Ay, a veces si no la veo. Si vais a la feria, decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y rizado. Así es como yo la recuerdo, pero también, también, también se lo puede haber cambiado. Ella fue un verdadero amor. Dejad propina para ella y decidme si está bien. Entonces todo estará bien en mí y estaré contento de haber escrito incluso antes de escribir. ¿A quién? Coño, ¿a quién? Sino a la chica. La chica. La chica. La chica de San José. Gracias. El estribillo es fácil, es Zaragoza. Ahí. Un estribillo ahí, Zaragoza, todos. Bueno, ahí. Guapen. Zaragoza, hoy firmo contigo, como socio y como amigo, un aciago contrato. Tú eres mi tejado y yo. Yo soy tu gato. Puede que yo solo sea un gato, tu gato, pero tú para mí no solo eres un tejado, porque además eres mi infierno, mi pasado, mi alegría y mi sol, mi luna y mi estación, del silencio mi voz, mi realidad y mi escenario, mi libertad y mi condena, mi noche, mi día, mi horario. Y siempre te llevo en el corazón, con frío, con calor, con engaño, con verdad, con alegría y con paz. Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza. No sé si eres mala, buena, guapa, fea, sucia, droga, alivio, cemento, carne verde, gris. Preciosa, hermosa, o si solamente eres una mierda. Pero te voy a decir una cosa, Zaragoza. Para mí siempre serás Zaragoza. Para mí siempre serás mi mierda y mi puta mierda. ¡Zaragoza! Toma. ¿Tenéis niños en la familia, hermanicos? Toma. Toma, libros para niños. ¿Qué le he dado? ¿Cuatro? Venga, aquí, presenta... ¿Tampones y horchata o esquizofrenia y capital? ¿Tampones y horchata? ¿Tampones y horchata? Lo que pasa al ir al Eroski. Tienes todos, los tampones, todos. ¿Tienes mujer o algo? Tal. Los tampones son más caros que la horchata. Lo hice en un día de verano en el supermercado debajo de casa. Menos mal que no hay que entaponar la horchata. Sería pérdida vaginal de esperma, de chufa. Pero yo ya nunca eyaculo y solo tengo una vagina en la cabeza con su monte de Venus, su trompa de Falopio y su clítoris. Claro que la tengo en la cabeza, pero solo la utilizo cuando practico francés. Cuando practico alemán, la cosa es más vasta y la vagina no existe porque yo jamás tuve vagina ni sé nada de alemán. Tampón, horchata, vagina, francés, asociación de palabras en un día de verano en el supermercado debajo de casa. Tengo dinero para la horchata, que me calma. También tengo dinero para los tampones, que son más caros. Pero entonces tengo que prescindir de la compra de la horchata, que me calma. Entonces, ¿compro los tampones y robo la horchata o robo la horchata y compro los tampones? Optaré por lo primero, tal vez por lo segundo. Pero qué agobio de día de verano en el supermercado debajo de casa. Opto al fin por lo seguro. Bebo la horchata para saber si está buena y sí, está de bendita madre. Pero cojo otra botella, la otra está empezada, se lo digo al reponedor que repone todo en su sitio, así, hasta la hora de su muerte. ¿Amén? En la caja apago la horchata, al salir me río y le pregunto a una monja para qué sirven los tampones y le hablo a un cura de la horchata caliente de los cojones. Me para un obispo que se escandaliza y le digo que es la bebida preferida del Papa desde su última estancia en Valencia. Me encierran en un psiquiátrico. Intramuros nadie me comprende. Cuando en otro supermercado, otro joven ha hecho la inversa. Ha comprado horchata y ha robado tampones. revolución se ha producido. Y es ahora cuando lo han nombrado ministro del Interior. Moraleja, roba, roba, roba cuanto puedas. Pero nunca de la misma manera. Si compras tampones y robas horchata, puedes tener esquizofrenia. Si compras tampones y robas horchata, puedes llegar a ser ministro del Interior. Comprar todo sería consumismo, robar todo sería latrocinio. Absténgase de su seguro de dudas, porque ahora lo tendrá más claro en la lista de la compra, en la que nunca deberá olvidar comprar tampones o horchata. Está en su mano está. Pero qué agobio de día de verano en el supermercado debajo de casa. Muchas gracias. Y aquí sigues en este programa especial de La Enredadera, Radio Topo 101.8 del FM, hoy domingo 27 de junio de 2010. Y seguimos charlando con algunas personas que viven por aquí, por Zaragoza, por Aragón, personas que han venido de muy lejos. Estamos con Yumani, con Sandinga y con Zainabo, que también están por allí, que son personas que nacieron en el Sáhara y sin embargo viven desde hace ya algunos años en Zaragoza. ¿Por qué vivís en Zaragoza? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace hoy a Radio Topo, que somos buenos amigos desde hace tiempo, o sea que hemos tenido la oportunidad también de charlar con ellos en otras oportunidades, como las jornadas que hemos tenido en mayo, sobre el 20 de mayo, que es una fecha muy clave para el pueblo saharaui. Yo soy Yumane, representante de AISA en Aragón, que es una asociación de inmigrantes saharauis que vivimos aquí en Aragón. Y vivimos aquí en Zaragoza porque es una ciudad muy maravillosa, es acogedora. Hemos tenido mucho el sentir bien aquí en Zaragoza y en general en Aragón. Nos acogen muy bien, son muy simpatizantes con la causa del pueblo saharaui. Y de eso estamos muy agradecidos por el apoyo que recibimos por parte de los aragoneses. Incluso el pueblo de Aragón, a través del OGT, Comisiones Obreras, llevan un proyecto en el Sáhara, en las zonas liberadas del Sáhara Occidental, de apoyo al pueblo saharaui, donde se hacen invernaderos, piscinas para los niños, hospitales también para niños, escuelas. Y estamos muy agradecidos de verdad por el apoyo que estamos recibiendo del pueblo de Aragón. Yumani, como nos acaba de decir, pertenece a la Asociación de Inmigrantes Saharauis en Aragón, AISA, que no es el único colectivo saharaui. Como bien has dicho, en Aragón hay muchas personas que traen a niños ahora en verano, está UNDRAIGA, hay colectivos de solidaridad. Pero me parece que tú, que has nacido en el Sáhara, que también pasaste por Cuba, ¿verdad?, por Argelia, has acabado en Zaragoza, tú lo que querrías sería vivir con tu pueblo, que es el pueblo saharaui, y en el Sáhara, que es tu territorio, ¿no? Exactamente. El fin nuestro es conseguir nuestra independencia, volvernos a nuestra tierra donde hemos nacido y donde hemos estado todos estos más de 35 años luchando por la liberación del territorio del Sáhara, para que todos los saharauis podamos volver algún día a vivir como todos los pueblos y a tener nuestra dignidad, nuestra libertad y movernos libremente por todo el mundo donde quisiéramos ir y tener nuestra autonomía de pueblo, gozar de nuestras riquezas que son muy buenas y muchas y nada, tener una tierra libre. Carlitos quiere contar o recitar una poesía, si puedes. Esto no es de risa, ni mucho menos. Es una poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Y quien tenga sentimientos o algo parecido, tendrá que llorar a lagrimones, como cuando lo del virus. Empieza así. Asomaba a sus ojos una lágrima y en mis labios una frase. Ese no tiene sentimientos, Carlitos, pero no te preocupes. Vuelvo a empezar. Capellán de la motosierra. Empiezo otra vez. Asomaba a sus ojos una lágrima y en mis labios una frase de perdón. Habló orgullo y enjuagó la lágrima. Y mi frase en mis labios expiró. Hoy voy por un camino, ella por otro, y al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Muchas gracias. Nunca nos habríamos imaginado este momento radiofónico. Es lo que tiene hacer radio en directo en una radio libre, como en Radio Topo, La Enredadera. Y nada, por parte de Yumani, pues agradecerte que hayas venido hoy al programa con tu familia, con tu hija, con tu mujer. Muchísimas gracias a todos y a vosotros en especial a Radio Topo, y que nos veremos en otras ocasiones. ¡Viva el Sahara Libre! ¡Viva! Y con esta musiquita circense vamos a dar paso a dar la bienvenida a presentar a nuestro amigo Mario Cosculluela, que creo que está por aquí detrás. Y sin más, le damos paso. Un gran aplauso para Mario. Gracias. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar en el 10º aniversario de La Enredadera, camino del 20 aniversario de La Enredadera. Ahí estamos, dándole caña. Voy a contar una historia que dice así. Dice, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, un niño y un pueblo. El niño se llamaba Lucas y el pueblo no me acuerdo. El caso es que Lucas pasaba horas y horas apoyado en el alféizar de la ventana de su casa, mirando un cruce de caminos que había a la salida del pueblo. Mirad, en ese cruce de caminos había 4 caminos. ¿Cuántos caminos había? Es fácil, ¿verdad? En ese cruce de caminos había 4 caminos. ¿Cuántos caminos había? Perfecto, perfecto. Y Lucas estaba todo el día mirando el cruce de caminos y decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Mirad, allí en ese cruce de caminos había un camino que iba al norte. El camino del norte iba a las montañas. Había un segundo camino. El segundo camino era el camino del sur y el camino del sur iba a la playa. El tercer camino. El tercer camino iba al pueblo y el cuarto camino. El cuarto camino lo ponía bien claro. Ahí en un cartel ponía a ninguna parte. Y Lucas, por más vueltas que le daba, decía, ¿cómo puede ser que haya un camino que no va a ninguna parte? ¿Cómo puede ser que haya un camino que no va a ninguna parte? Así que decidió ir a preguntarle a la persona que más sabía de esto en el pueblo. Decidió ir a preguntarle a la bibliotecaria. Mirad, la bibliotecaria de este pueblo tenía nombre de estornudo. Se llamaba Chus. Cuando Lucas entró en la biblioteca, dijo, hola, buenas tardes, Chus. Jesús, dijo ella. No, que me llamo Lucas. Ah, perdona, Lucas. Dime, ¿qué se te ofrece? Dice, mira, Chus, ¿tú sabes que hay un cruce de caminos ahí a la salida del pueblo? Dice, hombre, pues claro, claro, claro. Dice, y hay 4 caminos, ¿verdad? Dice, claro, hay un camino del norte, que el camino del norte va a las montañas, eso es. Sin embargo, el camino del sur va a la playa. Pero hay un tercer camino, el camino del este. El camino del este va al pueblo de al lado. Y hay un cuarto camino. El cuarto camino va a ninguna parte. Ya, pero ¿eso cómo puede ser? Dijo Lucas. Dice, pues mira, yo por más vueltas que le he dado, nunca he comprendido cómo puede ser que haya un camino que no va a ninguna parte, dijo Chus. Así que Lucas decidió ir a preguntarle a la persona que más poder tenía en el pueblo. La persona que más poder tenía en ese pueblo era el alcalde. Mirad, cuando Lucas llegó al ayuntamiento, llegó allá una ventanilla que ponía ventanilla única. Y llegó a la ventanilla única y dijo, hola, buenas. Dice, perdón, ¿para hablar con el alcalde? Hombre, para hablar con el alcalde. Dice, sí, sí, es aquí, pero no es aquí. Tienes que subir a la tercera planta. Mira, Lucas subió a la tercera planta. A la tercera planta preguntó en una ventanilla que ponía preguntas. Y ahí preguntó, perdone, ¿para hablar con el alcalde? Hombre, sí, sí, para hablar con el alcalde. Es aquí, pero tiene que pasar usted al edificio de al lado y allí subir 1, 2, 3, 4, 5 plantas y en la quinta planta la atenderán. Y Lucas volvió porque el ayuntamiento de ese pueblo era como el ayuntamiento de Zaragoza, como os habréis dado cuenta, ¿verdad? Pues Lucas llegó a la quinta planta y preguntó por el alcalde. Sí, hombre, sí, le dijeron. Siéntese en esa silla y espere. Y Lucas estuvo esperando durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Y a la 7ª hora lo llamaron. Señor Lucas, adelante. Mira, Lucas recorrió un pasillo largo, largo, largo y al fondo había unas puertas grandes. Lucas llamó a la puerta. Pum, pum, pum. Las puertas se abrieron y al otro lado, al fondo, al fondo, al fondo, había un escritorio. Y detrás del escritorio había un señor vestido con una chaqueta negra, con una corbata negra, con unos pantalones negros, con unos calcetines negros, con unos zapatos negros, con un sombrero, con un bigote y con unos ojos azules. Y el señor alcalde le dijo, buenas tardes, señor Lucas, ¿qué se le ofrece? Mire, señor alcalde, ¿Usted sabe que hay cuatro caminos? Dice, sí, claro, claro, en el cruce hay cuatro caminos. Dice, pero ¿hay un camino que es el camino del norte? Dice, sí, claro, claro, el camino del norte va a las... A ver, con voz de alcalde, por favor. A las... Pero hay un segundo camino. Hombre, claro, dijo el señor alcalde, el camino del sur, el camino del sur va a la... Pero hay un tercer camino. Sí, hombre, sí, el tercer camino es el camino del este y es el camino que viene al... Pueblo. Dice, pero hay un cuarto camino. Sí, hombre, sí, ese cuarto camino lo pone bien claro, a ninguna parte. Pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la oposición. Cuando nosotros llegamos al poder, eso ya estaba así, ¿eh? No es cosa nuestra. No, no, no, no, no, no, que va, que va. Si por nosotros fuera, eso habría cambiado, seguro, seguro, seguro. Así que Lucas se fue del ayuntamiento sin haber resuelto su duda. Llegó esa tarde a casa, se apoyó de nuevo en el alféizar de la ventana y se quedó mirando el cruce de caminos durante rato y rato. Y en ese instante tomó una determinación. A la mañana siguiente, bien temprano, Lucas preparó su atillo, metió dentro algo de ropa, algo de comida, se lo echó a la espalda y se puso en camino. Llegó al cruce de caminos y una vez allí, ¿sabéis qué camino es el que eligió Lucas? El de ninguna parte, eso es, muchas gracias Lourdes. Ya se escucha esta historia antes, ¿no? El camino que no iba a ninguna parte. Y mira, Lucas se puso a caminar y camina que te camina, camina que te camina, camina que te camina. Caminó y caminó y poco a poco el bosque se iba haciendo cada vez más cerrado y cada vez más oscuro, frío y tenebroso. Y Lucas siguió caminando y de vez en cuando se paraba a aprovechar aquellos pequeños rayos de luz que filtraban entre las hojas de las hayas y tomaba un poco de calor y luego seguía caminando. Mira, en una vuelta del camino de repente... Se le apareció un perro. ¿Tú sabes qué le dijo el perro a Lucas? ¡Wow, wow, wow! Que es lo que dicen los perros por la mañana bien temprano. ¿Sabes? Y mira, Lucas se quedó mirándolo, el perro se acercó, le mordió de aquí, de la pernera del pantalón, le estiró y ¡yum! El perro se echó a correr y Lucas se echó a correr detrás y corre que te corre, corre que te corre. Pero en la siguiente vuelta del camino el perro había desaparecido. Y Lucas siguió caminando. Y mira, camina que te camina, camina que te camina. Allí en un claro donde cruzaba el río, de repente el perro otra vez. ¡Wow, wow, wow! Le mordió de nuevo de la pernera, echó a correr y Lucas corrió y corrió y corrió detrás del perro y corrió y corrió, pero de nuevo el perro desapareció. Dicen en mi pueblo que no hay dos sin tres y también dicen que la tercera va la vencida. Pues una tercera vez se le volvió a aparecer el perro a Lucas. De nuevo le mordió en la pernera el pantalón, echó a correr el perro. Lucas corrió detrás y corrió y corrió y corrió tanto, tanto, tanto, tanto corrió Lucas que no vio lo que había delante y de repente, ¡plas!, se pegó un porrazo tremendo allí. Cuando se pudo recomponer, se agarró y vio que delante suyo había una valla y detrás de la valla un jardín y detrás del jardín un castillo. Sí, sí, un castillo, no se daba, un castillo, ¿sabes? Con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... 12 torres. Lucas nunca antes había visto un castillo con 12 torres. ¿Tú has visto alguna vez un castillo con 12 torres? Lo más parecido es el Pilar, ¿verdad? Pues mira, Lucas se quedó totalmente sorprendido, patidifuso, anodadado y de repente escuchó una voz. Hola, Lucas. Mira, miró a un lado, miró al otro y allí delante suyo, en el jardín, había una mujer con un pelo largo, largo, largo, largo, que le llegaba casi hasta el suelo, con un vestido largo, largo, largo, largo, que le llegaba hasta los pies. Ese vestido estaba diseñado de una manera que años después pintaría un hombre que tiene el nombre este que hacen los interruptores de la luz cuando los enciendes y los apagas. Klim, sí señora, Klim. El caso es que Lucas se quedó allí sorprendido y la mujer le dijo, hola Lucas, te estaba esperando hace mucho tiempo. ¿A mí? Sí, sí, a ti. Entra, mira. La mujer cogió a Lucas de la mano, lo condujo por el jardín, atravesaron el jardín, a un lado dejaron un laberinto, no de esos normales y corrientes de piedra que va, un laberinto que estaba hecho todo como de árboles, y a la entrada había un hilo con una tarjeta que ponía Ariadna. Dice, ¿qué será esto? Mira, la mujer toma a Lucas, siguió caminando, subieron unas escaleras, llegaron a la puerta del castillo, entraron, recorrieron un pasillo largo, tomaron a la derecha una estancia y en la estancia había una mesa. La dama le dijo, Lucas, siéntate. Mírala, Lucas se sentó allí y observó que había una chimenea y en la chimenea una olla. Y la mujer se acercó a la olla, cogió el cazo y le dijo, Lucas, ¿qué quieres cenar? Pollo con patatas. Y mira, la mujer hizo así, ¡shas! Y sacó pollo con patatas. Y de segundo, ¿qué quieres? Una ensalada de gulas. Y mira, ¡shas! La mujer metió el cazo en la olla y ensalada de gulas. Y de postre, ¿qué quieres? Natillas. Y ¡shas! Metió el cazo en la olla y sacó natillas. Dijo Lucas después de cenar. está entrando un sueño, pero la mujer le dijo, Lucas, ven, mira, lo tomó de la mano de nuevo, recorrieron los pasillos del castillo, subieron unas escaleras, bajaron otras y comenzaron a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y bajaban tanto, tanto, tanto, que Lucas pensaba que iban a llegar al mismísimo infierno, pero de repente, una puerta con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete llaves. Y la dama le dijo, Lucas, ¿qué hacemos? ¿Abrimos la puerta o no la abrimos? ¿Tú qué hubieras hecho? Abrirla, ¿no? Sí, sí, sí, la abrimos. Mira, la dama tomó las llaves y crash, crash, crash, crash, crash, crash, crash. Una tras otra abrió las siete cerraduras. Empujó la puerta que chirrió a su paso. Y al otro lado, no os lo vais a creer, una sala inmensa, inmensa. Y en esa sala, un tesoro descomunal. Un tesoro como nunca antes había visto. Había allí piedras preciosas, había metales preciosos, había libros antiquísimos, estatuas, había cantidades de cajas donde ponía la palabra amor. Un tesoro como nunca antes habíais visto. Y Lucas se quedó sorprendido y mirad, en un extremo de la sala, un carro. Y la dama le dijo a Lucas, Lucas, todo lo que puedas cargar en este carro te lo podrás llevar. Y mira, el Lucas empezó a cargar el tesoro en el carro y carga que te carga, carga que te carga. Cuando el carro estuvo tan lleno que no cabía ni tan siquiera un pequeño alfiler de oro, dijo, ya está. Muy bien, pues ahora móntate en el carro y márchate. Lucas se montó en el carro, tomó las riendas, pero recordó que él nunca antes había llevado un caballo. Así que la dama le dijo, no te preocupes, mira, silbó. Apareció el perro por allí, al instante tomó una varita que llevaba en la manga y ¡shas! El perro se convirtió en un paje. El paje se sentó en el carro, tomó las riendas del caballo y atravesaron los jardines del castillo. Atravesaron de nuevo el bosque, llegaron al cruce de caminos y en ese instante Lucas hizo esta pregunta que se hicieron Thelma y Luis en su día. ¿Playa o montaña? Pero decidió ir al pueblo y mirad. Tomaron el camino del pueblo y al llegar al pueblo la gente se quedó totalmente sorprendida porque para Lucas habían pasado solamente 2 días, pero para ellos habían pasado 7 años. ¿Y este tesoro?, le preguntaron. Y mirad, Lucas les contó su historia y como era una persona muy generosa, repartió el tesoro entre todos. Pero dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que en ese pueblo hubo mucha gente que quiso un tesoro para él solo. Dicen que fueron muchos los que llegaron al cruce de caminos, eligieron el camino que no iba a ninguna parte, pero al poco de caminar, el camino estaba totalmente cerrado por la maleza. Dicen que algún avispado llevó unas tijeras de podar y mira, cla, cla, cla, cla, cortaba por aquí y luego cla, cla, cla, cla, cortaba por aquí, pero al instante lo que había cortado antes, shas, crecía de nuevo. En ese pueblo comprendieron que hay caminos que solamente están abiertos para quien los camina por primera vez. Pero lo que no dice esta historia es cuántas veces se puede caminar un camino por primera vez. Y cuento contado por la chaminera al tejado y del tejado al coso para que no lo escuche ningún mocoso.